En Romanos 11:6 leemos: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si es que no lo lee. En el plan de Dios, o es la gracia o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgado sobre un profundo precipicio al fondo del cual hay cortantes rocas, y hay una cadena que tiene 100 eslabones, 99 de los cuales son de acero forjado, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Estamos listos para iniciar un programa más de El Amor que Vale con el Dr. Adrián Rogers. Qué bueno contar con su atención en este espacio. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Todo creyente es un evangelista. Escuche esto. No importa con cuánta fidelidad usted asiste a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que pueda cantar, si usted no hace ningún esfuerzo para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Me imagino que estas palabras han sido un tanto duras, ¿verdad? Pues justamente de esto es que se trata el programa de hoy. Dios no le ha llamado a ser parte de creyentes anónimos. Usted ha sido llamado para ser parte del cuerpo de Cristo y de traer a muchos otros hacia el Señor. Damos la bienvenida al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un jovencito granjero de 16 años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. ¡Dios estaba ahí! Y este jovencito que estaba sentado al frente pensó: hace demasiado calor aquí al frente y el predicador me ve en forma fácil. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme porque estaré detrás de él. Así este jovencito llamado Billy Graham se fue a sentar con los del coro. Pero el dedo de Dios lo encontró y esa noche Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús y ha sido utilizado por Dios, como usted bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia trayendo almas a Jesucristo. Maravillosas historias que hacen una cadena inquebrantable. Comenzó en un almacén de calzado con un profesor de escuela dominical guiando a un joven de 19 años sin educación a los pies de Cristo. Usted no sabe lo que está haciendo cuando trae a alguien a Jesucristo. Un solo individuo. ¿Qué es lo que está encerrado en esta persona? Dios le dijo a Felipe: abandona Samaria, vete al desierto. Ahí estaba un hombre que abriría África del Norte para el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Ahora déjeme decirle cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo opera? Primero, el Espíritu Santo de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. ¿Estuvo ese hombre listo? Evidentemente, estaba listo. El etíope había estado en Jerusalén, la Biblia lo dice, y había venido a Jerusalén para adorar, estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento, tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo leía Isaías 53, sino que llegó al núcleo de ese capítulo, que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, llevado como cordero al matadero, y como un cordero no abrió su boca. En ese preciso momento, Felipe lo encontró. piensa que esto fue accidental. Dios trabaja en una persona hasta que esa persona está lista y madura. Entonces Dios trabaja en otra persona y le dice, tú eres mi elegido. Tengo una persona aquí que está lista, alguien con un corazón tierno, con hambre espiritual, con necesidades. Puedes venir desde Samaria. Ven aquí, a Gaza, en el desierto. Quiero que ustedes estén juntos. Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas. Y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Jesús dijo, me es necesario ir por Samaria. ¿Por qué Jesús, en este viaje, vio la necesidad de ir por Samaria? Por causa de la mujer junto al pozo. Esa fue una cita divina. Si usted no sabe la historia bíblica, le diré que Jesús se encontró con la mujer en el pozo al realizar uno de sus viajes. Tomó el camino que la mayoría de personas no tomaría. Se encontró con la mujer y la guió a Cristo. Cornelio y Simón Pedro. Dios trabajó en Simón Pedro y le dijo, Simón, tienes que dejar tu prejuicio racial. Hay un gentil al que necesitas testificar. Dios trabajó en ese gentil, llamado Cornelio, y le dijo, voy a enviar a alguien para que te diga cómo ser salvo. Y entonces, por alquimia divina, Dios los juntó. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Ahora aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora observe que Felipe se acercó. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Yo sé que hay veces cuando Dios ha impulsado mi corazón para que testifique y no lo he hecho y la oportunidad se perdió. Casi siempre encontramos razones para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido racionalizar por qué no hacerlo. Bien hubiera podido decir, este hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien pudo haber dicho, está leyendo, no debo interrumpirlo. O también pudo haber dicho, es de otra raza, no sería apropiado de mi parte el hablarle. Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto. Perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos, no somos rápidos a las demandas del Espíritu y se deslizan esas oportunidades entre nuestros dedos. Dios me está enseñando esto. Yo algunas veces argumento, o a veces resisto a Dios, o a veces me alejo y pierdo las oportunidades. Sé rápida mi alma en responder, sean jubilosos mis pies. Nuestro Dios sigue marchando. En algún lado leí de un barril de pescados empaquetados en hielo y sobre el barril se podía leer, si no se entrega en 3 días, olvídelo. Las oportunidades pasan por nuestros dedos. Estoy tan agradecido que él no solo fue sensitivo, sino también fue rápido. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, ¿dejaría usted que el Espíritu de Dios sea su deseo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Escuche lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. Cuando el Espíritu Santo venga, testificará de mí, dijo Jesús, y ustedes también. Recuerde, cuando empezamos este estudio en el libro de los Hechos, Estudiamos Hechos 1:8 cuando Jesús dijo, «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Miremos otra vez Hechos capítulo 8, desde el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?». Y como ya lo mencioné antes, el versículo clave es el 35, que dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús». ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe al eunuco? No le dijo nada de su denominación, no le habló de asuntos raciales, no le habló de la política en Etiopía o en Jerusalén. Le habló acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan a Jesús afuera. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? Y su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53 y el versículo 6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». El hombre le respondió a Felipe, «¿Cómo podré si alguno no me enseñare?». Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Si usted quiere que la gente se salve, tiene que entender que somos pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado. Leí acerca de una empleada doméstica a quien Dios salvó y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó, «¿Y cómo se siente ser una santa?». Y ella respondió, «Realmente no estoy segura. Sé lo que es un santo y también sé que he sido salvada por gracia y voy rumbo al cielo». Y el hombre le dijo, «Así que has sido salvada. ¿Y cómo se siente ser salvada?». Y ella respondió, «Probablemente no puede explicarlo como para que usted entienda, pero le diré lo que yo siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús y que Jesús está en mis zapatos». Mi amigo, ni un teólogo pudo haber dicho nada mejor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que eso fue lo que Felipe enseñó? Bueno, en Hechos 8:36 y 37 leemos, «Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es que el bautismo salva, sino bautismo que, como lo voy a mostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo. Debes creer con todo tu corazón, y entonces serás salvo. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. En Romanos 11:6 leemos, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si es que usted no lo lee. En el plan de Dios, o es la gracia o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio al fondo del cual hay cortantes rocas y hay una cadena que tiene 100 eslabones, 99 de los cuales son de acero forjado, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque es por gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un pecador y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora la señal de que él realmente creyó es que estaba listo para ser bautizado. Hechos 8, del 37 al 39. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. ¿Ha sido usted bautizado? Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos, y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación. Aquí estaba ese hombre de gran autoridad, yendo en su carro, se salva, ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dice que si cree de todo corazón puede hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan, y el eunuco pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le dio algunas indicaciones. No sé exactamente cómo lo hizo, pero había suficiente agua para ser bautizado. No le echó unas gotitas de agua sobre la cabeza. Ambos se metieron en el agua y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. Y él fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con él, como lo fue Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y él demostró a todos sus acompañantes, su escolta, porque él no viajaba solo. Era un alto funcionario de su gobierno, por lo tanto no viajaba solo. ¿Se imaginan lo que significó para los demás el ver a este hombre importante bajar de su carruaje, meterse en el agua y permitir que le sumergieran totalmente? Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para todos, fue una confirmación para él mismo cuando estuvo sumergido. Él estaba diciendo que el viejo etíope estaba muerto y enterrado. Y cuando salió del agua, representaba a una nueva persona, levantada para caminar y estar en novedad de vida. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escúcheme. ¡Qué privilegio nos ha dado Dios! ¡Qué privilegio nos ha dado Dios! Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Esto es traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo futuro, traer almas a Jesucristo. Dios le está llamando a usted para que sea un evangelista. Cada creyente un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu y necesita ser rápido a las demandas del Espíritu y necesita estar firme en el deseo del Espíritu y en esta forma glorificar a Jesucristo. Ahora, si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Soy lo suficientemente osado como para decir que usted no me está escuchando por accidente. Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo y Dios lo tiene a usted escuchándolo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Él quiere que usted se salve. Verá, Dios está trabajando en su corazón. No siente hambre en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando en usted. Por último, déjeme decirle, y se lo prometo con la autoridad de la palabra de Dios, si usted confía en Jesús, Él le salvará instantáneamente. Él estará con usted continuamente y Él le protegerá eternamente. Si usted confía en Él, incline su cabeza para orar, cierre sus ojos. Deseo guiarle en oración. Si usted no tiene la seguridad de ser salvo, asegúrese ahora mismo. Diga esta oración silenciosa, pero fervientemente. Oh Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometes hacerlo si confío en ti. Me entrego a ti. Sé que soy pecador. Sé, Señor Jesús, que moriste por mis pecados. Te recibo ahora. Por fe, confío en ti. No pido ninguna sensación, no espero ninguna señal, solo confío en ti. Entra a morar en mi corazón. Límpiame. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Se lo pidió. Entonces termine de orar y diga, gracias por perdonarme, Señor. Lo recibo por la fe. Ahora dame la valentía para hacerlo públicamente. Ayúdame a no avergonzarme de ti. En tu nombre oro.